Nosotros decirles gracias, los queremos mucho. Hasta la semana que viene. Gracias por el aguante. No se pierdan la Repe esta noche a las 2 de la mañana. Y seguimos con él, dale. Seguimos con la Repe hoy. Muy bien. Seguimos con Pablo Lescano y Dama.